Pedro Gómez Bamaca, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Estamos el día de hoy ante ustedes, pero principalmente denunciando al pueblo de México y todo el mundo, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Vean nuevamente, toda la fuerza del Estado vuelve a utilizarse para ejecutar su brazo represor contra los maestros y maestras del país, que desde el día 15 de mayo, en defensa de la educación pública y sus derechos laborales, hemos estallado el paro indefinido de labores. El día de ayer, a temprana hora, bajo un hostigamiento permanente policiaco, detienen de manera arbitraria y desaparecen algunas horas de manera forzada al secretario de organización Francisco Villalobos Ricardes, ahí en el Istmo del estado de Oaxaca. Por la noche, después de esa reacción, los trabajadores de educación estacionados en la ciudad capital de Oaxaca, lo que empezaron a hacer fueron manifestaciones desde cierre de carreteras, calles, toma de las instalaciones del nuevo YEPO, etc. Por la noche, la Policía Federal y Gendarmería, haciendo uso de ese equipo bélico, gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma, reprimen de manera brutal a nuestros compañeros de la sección 22 que mantenían ese acordonamiento en los lugares que ya mencioné. Ellos se fueron replegando hacia lo que es el parque central de ahí de esa ciudad. Tenemos entendido que dentro de esta refriega prácticamente hay compañeros lesionados, lastimados. No hubo detenidos según el informe que tenemos. Sin embargo, en la madrugada de este día, a la hora de terminar nuestra Asamblea Nacional Representativa que se estaba realizando en la sección novena, Belisario Domínguez Allende de la Ciudad de México, el maestro Rubén Núñez, al término de la Asamblea, se retira. Va en un vehículo, un taxi, acompañado de un familiar y de un compañero de la sección 22, cuando de repente son interceptados en alguna de las calles de la Ciudad de México a esa hora de la madrugada, y es interceptado por varias unidades que aparentaban no ser policías porque iban de civiles. Lo bajan de manera arbitraria, lo suben a sus carros y lo llevan directamente hacia las instalaciones de la PGR. El maestro Rubén Núñez, secretario general, queremos decirle que está enfermo. El maestro padece de hipertensión, es diabético. Últimamente el maestro ha estado en una situación difícil. Por ello, como sección 7, en nombre de todo el Comité Ejecutivo Seccional y todo el Movimiento Magisterial Democrático, manifestamos que no habrá obstáculo alguno, lo decimos con toda la fortaleza que tiene nuestro movimiento, que la unidad y organización que nuestra coordinadora nacional en esos 36 años que tiene se va a mantener sólida, agarren a los que agarren de donde sea, los estudiantes, los obreros, los campesinos, padres y madres de familia, organizaciones sociales, intelectuales y todo el pueblo. En el caso de Chiapas, se están dando en esos momentos muestras de solidaridad y estamos conscientes todos que este tipo de arbitrariedad en la detención de nuestros compañeros se van a seguir dando, y bueno, no tenemos temor alguno, estamos preparados por si eso llegara a pasar. En el caso de los dirigentes de Chiapas, sabemos que qué ruta tomar, ya tenemos nombradas diferentes comisiones para que sigan al frente, por eso no nos preocupa, pero sí denunciamos este acto totalmente arbitrario en una política de cerrazón del gobierno. Por ello, denunciamos ante ustedes y repudiamos esa política del tirano de este régimen que es Peña Nieto. También queremos dejar bien claro que los compañeros hermanos de la sección 22 del estado de Oaxaca no están solos, que en esa represión realizada el día de ayer, por supuesto que Hay un responsable y ese responsable directamente es el gobernador del estado actual, y que cualquier situación que pase en contra de los familiares, parientes de nuestros compañeros, del dirigente de la sesión 22, se responsabiliza en primer término al gobernador del estado. Esa brutal represión fascista mexicana realizada el día de ayer, la sección 7 lo toma como un acto más de provocación. Exigimos la libertad inmediata de los compañeros Rubén Núñez Ginés, de Francisco Villalobos Ricardes, de los demás compañeros que están presos políticos, integrantes de la Coordinadora Nacional. Son muchos los de la hermana sección 22 de Oaxaca y otras secciones del país que están en diferentes cárceles, y que hoy nosotros estamos exigiéndole a Peña Nieto, al secretario de Gobernación Osorio Chong, su libertad inmediata, incondicional. También exigimos el cese inmediato a esa represión, a esa intimidación, a ese hostigamiento en contra de los contingentes de la Coordinadora Nacional y todos aquellos referentes que se mantienen en lucha. Hacemos el llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a que documenten esta serie de violaciones en contra del movimiento en su conjunto y actúen en protección de la ciudadanía y de nuestros hermanos oaxaqueños. Nuestra solidaridad y acompañamiento a la combativa sección 22 de Oaxaca ante esta agresión por parte del gobierno del estado, como brazo ejecutor del régimen de Peña Nieto. Llamamos a fortalecer la construcción de organización magisterial y fortalecer todos los espacios de unidad para afrontar la política fascista que se intenta imponer en el país. Exigimos la instalación inmediata de la mesa de negociación del gobierno federal con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Ellos quieren imponer la reforma con sangre y de eso estamos claros que no va a pasar. Aunque secuestren, aunque desaparezcan, aunque asesinen y aunque encarcelen, esa maldita mal llamada reforma no va a pasar. Por ello, pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos que exijan el alto al terrorismo de Estado, a la criminalización de la protesta, de la cual nosotros estamos conscientes que nuestro único delito, si es delito, es ponernos al frente de todas las masas para exigir el respeto a los derechos laborales y sindicales conquistados desde hace muchas décadas, pero sobre todo que entre todos como pueblo mexicano evitemos que se privatice la educación y que pasen toda la cascada de reformas estructurales. Queremos decirles que hoy tenemos ya prácticamente los resolutivos de la Asamblea Nacional Representativa. En la madrugada de hoy prácticamente los asambleístas de todas las secciones que están en este gran movimiento magisterial de todo el país convocan a todos los trabajadores de educación a generalizar la huelga magisterial en todo el país. Estamos haciendo el llamado a quienes no caminan con la coordinadora, a que no, a los que no piensan igual que nosotros, que se sumen a este esfuerzo. Es hoy, ya no va a haber otro día como este. También la Coordinadora Nacional en su Asamblea Nacional considera que el epicentro de esa gran lucha, esta gran jornada de lucha, es la capital del país, por lo que llama a todas sus bases a incorporarse en el mayor número posible al plantón nacional representativo de la coordinadora, que está, ustedes saben perfectamente, estacionada en Ciudadela, de ahí de la Ciudad de México. En esta Asamblea Nacional se determina la exigencia de la mesa central de negociación lo más pronto posible. Caso contrario, la coordinadora está ya prácticamente construyendo un plan de acción distinto al que el día de hoy hemos presentado. El plan de acción que anuncia la coordinadora para todos juntos el día de mañana desarrollarlo es el bloqueo carretero en todo el país, en donde la Coordinadora Nacional tiene presencia mayoritaria. Eso nos obliga, como Chiapas, igual a revisar y ejecutar este mandamiento de la Asamblea Nacional. En la Ciudad de México se van a estar realizando diversas actividades, desde bloqueos, manifestaciones de embajadas, es decir, nuestros contingentes que ya arribaron a la Ciudad de México van a estar en vida activa Desde el día de hoy están habiendo manifestaciones en la Ciudad de México, en Oaxaca, de estudiantes. Están todos ya juntándose para que puedan ser partícipe de este llamado al gobierno federal a que recomponga lo que hoy está intentando hacer con todas las organizaciones que estamos manifestándonos de reprimirnos de esta manera. Se exige entonces, dejamos bien claro, la libertad inmediata e incondicional por parte de la Asamblea Nacional de nuestros compañeros presos de la Coordinadora Nacional. Su libertad inmediata es algo que puede el gobierno federal dar como una muestra de que sí hay un acto que pueda significar la apertura de un diálogo, de una negociación. Si no fuera así, dejamos bien claro también que nuestro movimiento va a seguir de frente. Nosotros, nadie nos detiene. Como dije en un principio, aunque nos pudieran hacer algo, desaparecer, asesinar, secuestrar, etcétera, tenemos ya establecido la ruta de quienes van a asumir el poder. Hoy en Chiapas estamos más fortalecidos que nunca. Muchas gracias. Maestro,